tenemos la educación que nos merecemos, que sentimos y que creo fervientemente que ya no es, ni siquiera es para una familia, ya hay que pensar que el planeta Tierra necesita una educación diferente y regenerativa, y creo que los pueblos son los que alumbran, porque Occidente, a mi juicio, fracasó, ya está. No lo digo yo, eso lo dice la Carta de la Tierra, y lo dicen las tremendas cifras de contaminación que tenemos, que si eso no se frena, lo dice la COP27, la COP28, bueno, ya lo dicen abiertamente, así que mucho que decir con respecto a eso. Lo que sí hay que decir es que hay otros caminos posibles de una educación, y en ese camino estamos. Bueno, es un mensaje, ¿no? Estimado Rubén, en tu opinión, una figura como la figura de Domingo Faustino Sarmiento en la Argentina, como el padre de las escuelas, el padre de la educación, en aquel contexto, en aquellos años, hablamos del siglo XIX, cuando la Argentina apenas estaba creando y esto de las escuelas venía también a formar un país, era un proyecto en aquel momento transformador. ¿Cómo ves su vigencia en estos días? Bueno, es indudable que cuando se habla de la educación argentina, para bien o para mal, para criticarlo o enaltecerlo, hay que hablar de Domingo Faustino Sarmiento. Yo tengo un trabajo sobre Sarmiento, pero básicamente empecemos por los aportes que creo que hizo, que fue sistematizar un sistema educativo integral, porque nosotros teníamos corrientes diferentes, obviamente eurocéntricas, porque él defenestró al saber ancestral. Entonces, lo que le deberíamos, según mi modesto entender, es la sistematización del sistema y su fervor por la creación de bibliotecas y escuelas como fuentes de desarrollo, como fuentes de elevar, si quiere, el conocimiento del ser humano sobre su hábitat, su entorno y demás. Hasta ahí lo poco que puedo decir de Sarmiento. Bueno, ahora puedo decir muchísimas cosas que hizo, lamentablemente, entre ellas la descalificación sistemática de la historia ancestral argentina, porque Argentina no empieza en 1810, ni mucho menos. Tenemos una rica historia en el continente y en Argentina de comunidades originarias que las conozco porque las he recorrido. Y creo que el gran daño de Sarmiento fue no integrar, teniendo la posibilidad de llegar a la más alta magistratura, gobernador de una provincia, presidente de la nación, pudo haberlo hecho y no lo hizo. No sé por qué no lo hizo, pero sí sé que no lo hizo. Es decir, hoy hablamos de diversidad cultural y hoy no se puede pensar una escuela pública sin diversidad cultural, pero él, siendo una persona instruida, conoció a Horacio Mann, el ministro de Educación de Estados Unidos, viajó mucho Sarmiento, pero bueno, ese conocimiento que él aquilató no le alcanzó para abarcar e incluir un proyecto de nación que hoy estamos reprochando, que hoy hace agua por todos lados y que hoy requiere de otro tipo de planteo educativo. Así que Sarmiento creo que tiene, a mi modesto entender, insisto, mucho más que cosas que agradecerle, tenemos muchas más cosas que reprocharle, porque hoy lo estamos viendo. El método Sorensen que él trajo también a sistematizar, él enalteció tanto, se deslumbró tanto con Europa y Estados Unidos, que dejó de lado la profundidad del mensaje ancestral, que insisto, hoy las Naciones Unidas ya lo aceptan, y para que lo acepten las Naciones Unidas, creo que dan cuenta que tenemos gravísimas falencias a nivel global. Así que bueno, esta es una conversación preliminar y es un primer comentario, pero puedo... Estimado Rubén, para continuar un poco, porque sabemos que estás de visita, que estás acá por la zona de Cosquín, bueno, en el Valle de Punilla en este momento, También se habla cuando un contexto social y político pone a la educación en una crisis civilizatoria, una crisis de crecimiento, de desarrollo, y al punto tal de que se vuelve difícil para gran parte de la sociedad o de la población hoy, es muy difícil mandar un hijo a la escuela. El costo de los útiles, el costo de una cuota privada de un colegio, y además entra en cuestión los contenidos. ¿Cómo debiera ser la educación del futuro, de las próximas generaciones? Bueno, un párrafo para este muy atinado comentario que tú haces. Creo que la educación per se de una democracia es la educación pública, porque supuestamente la educación de la escuela pública es la que tamiza de la confluencia de valores, principios, la historia de una nación. Y después vienen las escuelas privadas, que algunas son confesionales, las otras son económicamente para grupos, pero bueno, pero la que marca el rumbo de una nación es la pública. Pues ese es donde hay que fortalecer. Pero bueno, la querida escuela pública tiene falencias. Empecemos por el sistema educativo, que sigue siendo muy burocrático, que sigue siendo impositivo. No se puede concebir cómo en cada Ministerio de Educación provincial se le baje a los docentes los contenidos que tiene que dar y cómo los tiene que dar. Cuando son personas que se han formado en universidades y demás, y saben dar clases, saben qué es el conocimiento, saben qué es el aprendizaje. Y en todo caso, lo que nosotros proponemos desde la ecopedagogía, y ahí me meto ya en la segunda parte de la pregunta, qué va a pasar o qué debería. Entonces, nosotros en la ecopedagogía estamos haciendo una especie de camino, una especie de puente entre la formación occidental de la que venimos todos, nuestras escuelas y universidades, eurocéntrica, y el saber ancestral, y en modesto entender, tenemos que beber e incorporar a los planes y programas educativos. Esta corriente educativa que la formamos en Mendoza, y es única en Argentina, va por ese sendero. Y nosotros tenemos 20 principios que los llevamos a CASI, es decir, ambientes cuidados, abiertos, integrales y seguros, que nos va a permitir ir avanzando en una escuela en transición. Es una escuela en transición de la ecopedagogía, una escuela que considere rever justamente la historia de este continente, empezar a contarla desde nosotros, y que los pueblos originarios en cada una de las regiones puedan ser voces importantes de ese contar la historia real de este continente. Después tenemos métodos y procedimientos vinculados a la relación del ser humano con la naturaleza. Nosotros enseñamos, además la tiza, el borrador y las pizarras y los marcadores, enseñamos con frutas y hortalizas en la mano. Es decir, yo puedo disparar lengua, matemáticas, sociales y ambientales con una planta de lechuga en la mano, tomate, una berenjena, etcétera, etcétera, porque la ciencia se hace desde la observación de fenómenos naturales y o fenómenos sociales, ¿no? Entonces, fenómenos naturales, ¿qué mejor que a partir de plantas y hortalizas enseñarle a los niños y jóvenes el origen de la ciencia, que es de ahí, el origen del conocimiento, que es de ahí? Entonces tenemos que retomar métodos simples, sencillos, vivos, ricos. Y hay escuelas que están tomando sus caminos, donde la gente se va acercando más a lo que entendemos que es el buen vivir, es decir, una educación integral relacionada con la tierra, la huerta. La huerta es un aula. La huerta no es un lugar para ir a visitar, ver las plantillitas, no, no, no. La huerta es un aula donde se hace ciencia, se enseña matemática, lengua, todo lo que decía, y esa es la ecopedagogía que nosotros estamos planteando acá. Vine acá a Córdoba a inaugurar una filial, y que la inauguramos ayer, acá en Cosquín, bueno, estamos conversando con los hermanos de las comunidades Comechingón, que son originarios, que venimos con mucho respeto a su territorio, y charlando sobre los temas de la educación y charlando también por la preocupación que tienen muchas familias que se dan cuenta que sus niños no encuentran en la escuela la educación que quisieran. Entonces estamos en ese proceso, ¿no? De apuntalar el docente, de darle nuevas herramientas, de apuntalar a las familias que recuperen su potestad de educar a sus niños y no dejar todo en manos de otras personas. Hay que retomar eso y por ahí avanzar a encuentros, a congresos educativos, donde la voz de las familias tengan lo que tienen que decir, los educadores también, y los gobiernos escuchar más, los gobiernos tienen que escuchar más, y en todo caso llegar al currículum prescripto, no como algo cerrado, sino como algo posible de revisar, pero también darle importancia al currículum por intereses y necesidades que se van dando a las poblaciones. Yo creo que de esa conjunción podemos repensar la escuela del futuro, una escuela que donde nuestros niños encuentren el sentido, nuestros niños se aburren en las escuelas. Tenemos que encontrarle un nuevo sentido a la educación y que los niños se puedan realizar verdaderamente y las familias se sientan felices de mandar a sus niños a la escuela y felices de realizar su profesión. Pero tenemos que reaprender un montón de cosas, los gobiernos tienen que ponerse a la altura y entre todos tenemos que reconstruir la educación del futuro, porque así como vamos, vamos mal. Estamos conversando con Rubén Esper Ader, él es docente, investigador, un ecopedagogo licenciado en Ciencias de la Educación, fundador de esto que se da en llamar la ecopedagogía, un paradigma educativo. Estimado Rubén, comentanos, para cerrar, de qué trata esta nueva filial que están inaugurando en la ciudad de Córdoba. Bueno, nosotros estamos dando la virtualidad en el 2020, por el hecho de la pandemia, nos abrió a nosotros a otros países. Nosotros veníamos dando nuestros cursos en Mendoza, presenciales, pero la virtualidad nos abrió y hoy tenemos referentes de ecopedagogía en México, Perú, recientemente vengo de Perú, en octubre estuve ahí, Chile, Bolivia y Colombia. Ahí se está hablando de la ecopedagogía, como nosotros la venimos planteando, y en varias provincias de Argentina. En ese marco, esta persona que se llama la profesora Virginia Follner, acá en la ciudad de Córdoba, hizo los cursos con nosotros, ella es ecopedagoga ahora, obviamente, también, y a partir del mes próximo vamos a empezar cursos presenciales y virtuales acá en Córdoba, coordinados por ella, y obviamente nosotros vendremos de vez en cuando a acompañar, a fortalecer, y también tenemos en nuestro corazón el enorme sueño de que algunos hermanos de las comunidades comechingonas también se sumen a estos cursos, no para ser sujetos del curso, sino que sean docentes junto a nosotros, porque cuando hablamos de cosmovisión, qué mejor que ellos, desde su historia, su palabra, su espiritualidad, le cuenten a los estudiantes de qué se trata la cosmovisión de los pueblos originarios, que eso es lo que nos falta aprender a nosotros. ¿Y quiénes son los estudiantes que se suman a estos cursos? Bueno, hay docentes de todos los niveles sociales, de todos los niveles educativos, y familias que, desencantados con la educación, la que tenemos, la más tradicional, buscan herramientas y procedimientos para guiar y orientar a sus hijos e hijas. Así que bueno, por ese camino estamos yendo y el libro va a estar a disposición acá. No sé cómo lo haremos llegar, pero en el libro, por supuesto, hablamos mucho de estos temas, pero es un libro de formación para lo que vos comentabas hace un momento, soñar juntos la educación del futuro, la tenemos que hacer juntos. Hasta acá llegamos como llegamos, bueno, que el pasado nos sirva de experiencia, pero tenemos que ver el presente y el futuro y bueno, y eso hay que hacerlo con el aporte de todos. Bueno, Rubén, te esperamos entonces para que puedas traer tu taller acá a Huerta Grande y nos puedas dar a conocer. Tenemos acá en el barrio, hay escuelas de educación popular que seguramente quisieran escuchar y conocer más sobre esta importante temática. Desde ya, muchísimas gracias, Rubén. Te mandamos un abrazo grande y muchas gracias por tu tiempo. Bueno, desde ya agradecido a ustedes porque también al principio de la charla me hablabas de ecología, que tienen toda una mirada. También sería muy bueno conocerlo, porque de mi parte es muy grato para mí conocer lo que ustedes hacen. Y desde ya acepto esa invitación y bueno, será cuestión de coordinarla con nuestra común amiga Mónica y ya veremos en qué momento podemos, pero con gusto, y será una gran felicidad compartir momentos, intercambios de esta educación. Y por supuesto que hablamos de educación popular. Por supuesto que sí. Un gran abrazo y un gusto, ¿eh? Y gracias por el espacio. Muchas gracias. Gracias.